consentir no debo ultrajes a mi deidad. Cuando tan libre me asalas que mis flechas burlarás. Esta cuya punta de oro tocada el benigno imán de mi hechizo es solo indicio de madre. Cuerda mi impulso haciendo juntar las puntas del arco, el viento tan veloz penetrará que aspidalado se deje sentir sin verse volar. Y cuando gimas al no de mis iras te quejes, pues lo que pides te doy. Oye, escucha, aguarda, espera. He mentido desleal y traidor. El pecho sin aliento.